Ante la realidad en que vivimos, ¿cree usted que el mundo verá una mejoría? Si usted ha visto las noticias en la televisión o leído los periódicos digitales, se habrá podido dar cuenta que continúa la violencia, las injusticias contra los inocentes, desastres naturales, la debacle en la economía mundial. Tal pareciera ser que el mundo cada vez está peor. Parece que estuviéramos frente a la boca de un cañón cargado. Dicen que es para defender y preservar la paz. No puede haber paz verdadera sin el Príncipe de Paz. La respuesta para los problemas de este mundo es la segunda venida del Señor Jesucristo. La esperanza para el individuo, la familia, la iglesia, la nación y para todo el mundo es únicamente el Señor Jesucristo. En estos días de Navidad, nuestro deseo es reafirmar que Jesús es el Hijo terrenal de un Padre celestial y es el Hijo celestial de una Madre terrenal. Hola, ¿qué tal? Les habla Irving Dravelo y le doy la bienvenida al programa de hoy en El Amor que Vale. Sería bueno también reafirmar que ese pequeño bebé acostado entre pajas en un humilde pesebre es el mismo poderoso Dios del Génesis. Permanezca con nosotros porque aquí inicia el Dr. Adrián Rogers la segunda parte de su mensaje, Su Incomparable Nacimiento, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Durante esta época deseo seguir compartiendo con ustedes la historia de la Navidad, tomando como base los primeros capítulos del Evangelio de Lucas y centrándonos en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, profetizado por Isaías cuando escribió, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado». Sabemos que el mundo se burla de la idea del nacimiento virginal. Dice que es algo como una superstición primitiva y medieval. Y el diablo odia la realidad del nacimiento virginal porque enseña tanto la deidad como la humanidad de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Mi amigo, si se quita el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, se destruye todo el fundamento del cristianismo y todo se derrumbará como una casa de naipes. Y ya he mencionado que durante esta época de Navidad debemos pensar primero en el misterio sagrado de su nacimiento. El nacimiento virginal de Jesús no depende de que usted lo entienda para que sea válido. Usted no tiene que entenderlo para que sea cierto. Hay muchísimas cosas en este mundo que no las entendemos y, sin embargo, las aceptamos y las usamos. Alguien dijo muy acertadamente, «No entiendo la electricidad, pero no me voy a quedar sentado en la oscuridad hasta que la entienda». Permítame resumir brevemente el capítulo 1 de Lucas. El ángel le anunció a María que iba a tener un hijo. Pero María es una virgen que, aunque estaba desposada con José, todavía no se habían unido en el acto matrimonial. Y sin embargo, el ángel Gabriel le dijo, «María, vas a tener un hijo». Y ella, obviamente sorprendida y asustada, hizo una muy importante pregunta. «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». En otras palabras, María está diciendo, «¿Cómo puede ser eso posible? Será algo misterioso porque no conozco varón». La expresión «no conozco varón» literalmente significa que ella no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Respondiendo, el ángel le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez». Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Por favor, subraye con doble línea esa frase, nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María hizo una muy importante pregunta. Y algunas personas dicen, esta idea del nacimiento virginal no es una imposibilidad biológica. No es una imposibilidad biológica si aceptamos la respuesta del ángel. Nada hay imposible para Dios. Mi amigo, Dios no está impedido por las leyes que Él creó en el universo que Él mismo materializó. Él es el Señor del universo y puede hacer cualquier cosa que le plazca porque Él es Dios. Yo no tengo ningún problema con el nacimiento virginal si es que creo en la creación. Varias veces he dicho que si uno acepta Génesis 1:1, no tendrá problemas en lo concerniente a los milagros. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Tiene usted problemas creyendo en el nacimiento virginal? Escúcheme, apreciado amigo. Dios hizo al primer hombre, sin padre ni madre, del polvo que él mismo formó de la nada.

Recuerde que en Adán todos murieron, así que Jesús hubiera sido un pecador y él mismo hubiera necesitado ser salvo. Pero ahora supongamos que su padre, mejor no supongamos, aprendamos que su padre es verdaderamente Dios y su madre es verdaderamente humana. Entonces, ¿quién es él? Es Dios encarnado, es el Dios hombre, no mitad Dios y mitad hombre, no todo Dios y no hombre, no todo hombre y nada de Dios. Él es el unigénito Hijo de Dios. Amén. Es la razón por la que el ángel dijo, «Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo». Jesucristo no es el Salvador solo para el hombre blanco o el hombre negro o el hombre amarillo. No es el Salvador occidental o el Salvador oriental. Él es el Salvador para todo el mundo. Estas son buenas nuevas para todos. El mundo necesita a Jesús. Judíos y gentiles necesitan a Jesús. Los jóvenes y los ancianos necesitan a Jesús. Los ricos y los pobres necesitan a Jesús. Los intelectuales, tanto como los analfabetos, necesitan a Jesús. Blancos, negros, amarillos, rojos, aquí y allá, en todas partes, este mundo necesita a Jesús. Él es el Hijo de Dios, nacido de una virgen. Hemos hablado del misterio sagrado de su nacimiento y del ministerio salvador de su nacimiento. Veamos el último punto. Tercero, debemos pensar en la majestad soberana de su nacimiento. Leamos nuevamente Lucas capítulo 1, empezando en el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora note lo que dice el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora estamos hablando de la soberana majestad de este bebé. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, como el Hijo de Dios, él comparte la naturaleza de Dios. Cual el Padre, tal el Hijo. ¿Quién es este bebé nacido de una virgen? Escúcheme, en forma clara, simple, directa, él es Dios, en forma humana. Los mormones no aceptan esto. Ellos creen que es un Dios, pero no el Dios verdadero. Los testigos de Jehová no aceptan esto. Los de la fe islámica no aceptan esto. Tampoco los unitarios. Los teólogos liberales no lo aceptan. Pero déjeme decirle lo que la Biblia dice. Anote al margen Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Escuche, está hablando al Hijo, al Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Este bebé es tan Dios como si no fuera hombre de ninguna manera. Es el hijo terrenal del Padre Celestial y el hijo celestial de una madre terrenal. Este pequeño bebé acostado en un pesebre y envuelto en pañales, con sus piececitos tocando las pajas, es el poderoso Dios del Génesis 1:1. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. El apóstol Juan lo creyó. En Juan 1, los tres primeros versículos, leemos, «En el principio era el Verbo». El Verbo es otro nombre para Jesús. «Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Él hizo el pesebre en el cual se acostó. Él es el Dios desde la eternidad. Jesús no comenzó con María en Belén. Él existió por siempre con su Padre en el cielo. Como bien se ha dicho, cuando Él nació era tan sin edad como su Padre y más viejo que su madre. Y ha venido para gobernar y reinar. ¿Hacia dónde va el mundo? Va hacia Jesús. Él es la cuna que estremecerá al mundo. Usted puede creerlo. Un día nuestro querido Salvador va a dejar su gloria y esos perforados pero benditos pies tocarán el monte de los olivos y habrá un gran terremoto y Jesús irá hasta Jerusalén y el principado será sobre su hombro. ¿Qué hay de malo en el mundo hoy? Bueno, ¿Ha leído o visto las noticias esta mañana? Lea cualquier periódico y verá que algo trágicamente erróneo sucede en nuestro mundo. Parece que estuviéramos frente a la boca de un cañón cargado. Dicen que es para defender y preservar la paz. No puede haber verdadera paz sin el Príncipe de Paz. La respuesta para los problemas de este mundo es la segunda venida del Señor Jesucristo. La esperanza para el individuo, la familia, la iglesia, la nación y para todo el mundo es únicamente el Señor Jesucristo. Había un evangelista inglés llamado Henry Morehouse. Era un predicador osado y contó una historia que quiero compartirla con usted. Dijo que en Londres había un grupo de hombres hace ya mucho tiempo que estaba en el zoológico y decidieron tener un pequeño concurso para ver cuántas ratas podía matar un perro terrier. Y ellos estaban apostando en esto en la misma forma en que otros apuestan en las peleas de gallos o en las carreras de caballos o en las carreras de perros galgos. Estos hombres apostaban a cuántas ratas un terrier podía matar en un determinado periodo de tiempo. Y tomaron a un pequeño perro terrier y lo pusieron en una jaula con 25 ratas furiosas. El perro mató a las ratas rápidamente, pero no mató las suficientes, así que su dueño perdió algún dinero. El hombre sacó a su perro de la jaula, lo pateó sin ninguna misericordia y en un ataque de ira tomó al pobre perro y lo tiró sobre la cerca de la jaula de león, pensando que el león lo devoraría. El viejo león se acercó y miró a ese pobre perro, pateado y sangrante, lo olfateó, lo mimó, y entonces puso sus garras sobre él como protegiéndolo y miró directamente al hombre que había hecho eso. El león lo había visto todo y estaba furioso de que tal cosa se lo hubiera hecho a otra criatura. En eso, el cuidador del zoológico vino y, de acuerdo a Henry Morehouse, dijo: ¿quién hizo esto? ¿Quién tiró a ese perro en la jaula? Y el hombre admitió: yo lo hice. Estaba furioso. Quisiera que lo saque y me lo entregue. El cuidador actuó como si no lo hubiera escuchado, y el hombre se tornó agresivo. ¡Le digo que quiero que me devuelva a mi perro! Recuerde que el perrito está protegido por el león. El cuidador le dice: ¿así que lo quiere de vuelta? Bien, voy a abrir la puerta de la jaula y usted puede entrar a coger su perro. Y Henry Morehouse terminó diciendo: ¿saben? Yo estaba así, golpeado, molido, herido por Satanás y por el pecado, hasta que el león de Judá, el Señor Jesús, vino para ser mi protector y mi salvador. Yo estoy feliz de que tengamos tan maravilloso Salvador en esta época navideña. ¿Sabe? Es un tiempo estupendo, hermoso, extraordinario para testificar de Jesús. Hace algún tiempo, una señora de mediana edad recibió un telegrama. El telegrama le informaba que había heredado una fortuna de $1,000,000, cuando $1,000,000 era, pues, $1,000,000. Había heredado más de $1,000,000. Ella se quedó asombrada. Ni siquiera sabía que tenía un familiar con tal cantidad de dinero. Ella estaba tan emocionada que no sabía qué hacer. Vivía sola en su casa, así que tomó el teléfono y, llamando a la operadora, le dijo: comuníqueme con alguien, con cualquier persona. Quiero compartir lo que me ha sucedido. Ojalá que nosotros sintiéramos de la misma manera acerca de Jesús. Oh, yo quiero decirle a la gente acerca de Jesús. ¿Por qué el nacimiento virginal? Él vino a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. Todo el propósito está envuelto en su muerte sustitutiva. La Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted sabe que es un pecador. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Sabe que usted está destinado, condenado a una eternidad sin Cristo, si es que no hace algo con respecto a su pecado? Porque se lo puedo asegurar. Hay una cosa que Dios jamás hará, y eso es disculpar o pretender que no ve su pecado. ¿Lo entiende? Aquí está usted con su pecado. Acá está Jesús, nacido de una virgen, el Hijo de Dios, sin pecado, sin culpa y sin mancha. Y sin embargo, la palabra de Dios dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestros pecados están sobre Jesús. El sin pecado llevó esos pecados a la cruz. Y en medio de agonía y sangre, él murió en esa cruz para pagar nuestra deuda por el pecado. Y debido a que nuestro pecado está en Jesús, gracias a Dios, su justicia está en nosotros. Estas son buenas noticias, y la Biblia lo afirma en forma clara, sencilla, dulce y sublime, al decir, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Si yo podría hacerlo por usted, lo haría. Dios sabe que he predicado lo mejor que he podido. Si podría hacerlo mejor, lo haría. Dios quiere que usted sea salvo. ¿Por qué usted, cuando muera, se iría al infierno cuando tiene una salvación tan maravillosa? ¿Por qué? Vamos a tener un momento de oración. Ahora, si usted no es salvo, verdaderamente salvo, este es el momento que necesita para ser salvo. Quiero guiarle en una oración, y con esta oración usted puede recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal y su Señor. Ore conmigo de la siguiente manera. Señor Dios, confieso que soy un pecador que necesito ser salvo. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si confío en ti. Sí, confío en ti. Creo que derramaste tu sangre en la cruz para pagar por mi pecado. Creo que Dios te levantó de la muerte y ahora, por fe, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame. Entra en mi vida y comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Y ayúdame para que nunca, nunca me avergüence de ti. Dame el coraje de hacer pública esta decisión, porque en realidad quiero seguirte y servirte. En tu nombre lo pido.